El producto sonoro que vas a escuchar forma parte de los talleres organizados por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Senes de la Vega en colaboración con el CEIP El Sargal, financiado por los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Gobierno de España, Junta de Andalucía. Hola a todas y todos quienes nos escuchan. Hemos creado este documento sonoro para dar un cierre a la implementación de los talleres de comunicación comunitaria organizados por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Senes de la Vega, en colaboración con el CEIP El Sargal, financiados por los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Gobierno de España, Junta de Andalucía. El proyecto fue presentado por el Ayuntamiento de Senes de la Vega en el CEIP El Sargal el 16 de diciembre de 2019 y en esa fecha se establecen las actuaciones de formación a llevar a cabo con el alumnado, recibiendo muy buena aceptación. Escuchamos a continuación las palabras del alcalde de Senes de la Vega, Juan Ramón Castellón Rodríguez, y el director del CEIP El Sargal, Ramón Ramírez. Bueno, antes que nada me presento. Soy Juan Ramón Castellón Rodríguez, alcalde de Senes de la Vega. Me gustaría destacar, ahora que nos encontramos al final de este proyecto para la construcción de una radio social en nuestro cole, en el CEIP El Sargal, la importancia de apostar por nuevas herramientas de promoción de la igualdad y de prevención de la violencia de género a través de esta radio. Desde el Ayuntamiento estamos muy contentos y orgullosos de este programa que permite avanzar y sembrar valores de igualdad, diversidad y enseñar la importancia de seguir trabajando iniciativas que ayuden a la prevención de la violencia de género a través de proyectos como este. Para CENES, nuestro pueblo, supone contar con una promoción diferente y no habitual en estas materias para seguir apostando por una sociedad concienciada y también más igualitaria en beneficio de todos y todas. Así, solo me queda daros las gracias a todos por vuestra explicación. Hola, buenos días. Mi nombre es Ramón Ramírez, soy el director del CEIP El Sargal en Senes de la Vega. Bueno, pues quería comentar un poco el programa de radio social que se ha llevado a cabo en el Colegio El Sargal en Senes de la Vega con ayuda del Ayuntamiento. Pues este programa de radio ha constado de dos fases. Una primera con infantil y primer ciclo, que trataba sobre la teatralización con marionetas del cuento de Acacia y el viento, y una segunda parte de talleres de comunicación con los alumnos de quinto y sexto curso. En estos talleres han elaborado unas cuñas publicitarias y píldoras informativas. La verdad, tengo que decir que ha sido una experiencia muy, muy buena, porque los alumnos de infantil, la verdad es que les encantó el cuento de Acacia y el viento. Y igualmente con los alumnos de quinto y sexto ha sido una experiencia muy chula, muy bonita, y a los niños les ha encantado, la verdad. Y esperamos poder repetir el año que viene, y seguramente que saldrá mucho mejor, ya que por las limitaciones este año de la pandemia, pues bueno, no se ha podido hacer todo lo que se pretendía. Y muchas gracias otra vez por traer estos proyectos al colegio. Implementación de talleres radiofónicos y de valores sociales e igualdad para el alumnado. Desde el 17 de febrero hasta el 3 de marzo de 2020 se implementaron talleres presenciales en cada grupo de quinto y sexto de primaria, completando así 8 talleres que dieron como resultado final una transmisión de radio en vivo por las antenas de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Esta emisión fue escuchada por la señal análoga 88.5 FM y la señal en línea a través del sitio web radioalmaina.org. En el programa participaron docentes, estudiantes, apoderados y autoridades, como el alcalde de Senes de la Vega. El contenido del episodio versó sobre igualdad entre los géneros, violencia de género y comunicación social. Cabe destacar que el programa fue dirigido y organizado por estudiantes voluntarios que recibieron una formación especial los días 4 y 5 de marzo para así poder enlazarse con la emisora y organizar los contenidos a presentar. Hola, aquí los alumnos de El Sargal. Este lunes, el 9 de marzo, en Radio Almaina, se va a hacer una transmisión del Día de la Mujer. Ese día se busca reivindicar para todas las mujeres la igualdad completa de derechos. El lunes a las 9 de la mañana retransmitiremos en la Radio Libre de Granada 88.5 FM. Emisión radial de las y los estudiantes de FEI El Zarga. Sin indilabigo. Más información en www.radioalmaina.org. Conmemorando el Día Internacional de la Mujer. En el canal 88.5 FM. Buenos días, yo soy Claudia. Yo soy Aitá. Yo soy Hugo. Yo soy Lucía. Yo soy José. Yo soy Mari Carmen. Yo soy Ariadna. Y yo soy Juan. Y con ustedes me acompañan el alcalde, la teniente alcalde, una miembro de AMPA y la profesora Olga. El director. Empezamos entrevistando al alcalde y a la concejala. ¿Cuál es la propuesta del ayuntamiento para erradicar la desigualdad? Pues en principio lo más importante es trabajar en igualdad desde que sois pequeñitos, porque así podremos erradicar muchas veces, la mayoría de las veces, la violencia de género. Si trabajamos en igualdad, podemos prevenir la violencia de género y con un montón de actividades que todo lo que podemos traer aquí al cole, como esta actividad que estáis haciendo hoy, pues nosotros encantados de la vida, y siempre el equipo directivo y los docentes de este centro siempre están colaborativos, siempre no abren sus brazos para poder trabajar la igualdad. Yo os quería preguntar a vosotros, ¿en el patio del cole de verdad hay machismo? Porque vamos a ver, ¿los chicos a qué juegan? ¿Jugáis juntos chicos y chicas? En mi clase sí, por ejemplo. Bueno, en nuestra clase hay niñas que en verdad no, como que los niños son los mandones y no dejan a las niñas. Entonces, las niñas se cabrean y en mi clase, pues, hay niñas que quieren jugar, pero sí, jugamos niños con niñas. En mi clase, cuando jugamos al fútbol, las niñas que vienen a jugar, pues se aburren porque a veces no se la pasan. Entonces ya no se queda ninguna niña porque se ven a jugar a otra cosa. En mi clase algunas veces jugamos juntas y otras veces no. Pero también a mí, por ejemplo, me gustaría jugar, pero es que como los niños que juegan siempre están más juntos, pues no pasan a las demás personas. Y también estuvimos preguntándole a una clase de esto y pues dijeron que ellos no dejaban a las niñas jugar y las niñas se cabrearon. Y ahora vamos a hacer una recopilación de unas preguntas y algunas cosas que nos han dicho algunos niños de varias clases sobre estos temas. Escucha el especial 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. En el canal 88.5 FM. Más información en www.radioalmaina.org. Debido al contexto sanitario que modificó la situación nacional e internacional, las planificaciones tuvieron que ser modificadas, y debido a esto, mucho de lo que estaba pensado de manera presencial se volvió telemático. Ello no impidió alcanzar nuevas metas e incluir a madres y padres en las iniciativas. De este modo, en el curso escolar del año 2020-2021, se implementaron 5 talleres más los días 23 y 24 de marzo, en formato en línea para cada grupo de quinto y sexto de primaria. En esta oportunidad, las temáticas fueron la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género, además de dialogar en torno a la comunicación social. Como resultado final, se obtuvieron una serie de píldoras informativas, es decir, la elaboración de un banco de cuñas, audios breves, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad estudiantil emitiendo estos audios en el centro educativo. Pero para que estos productos sonoros fueran posibles, Previamente se capacitó al profesorado los conceptos de comunicación comunitaria y la elaboración del contenido radial de manera artesanal, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles. De esta manera, el día 22 de marzo, 7 docentes del CEIP El Sargal complementaron los requerimientos técnicos con sus propios saberes pedagógicos, demostrando así que la labor docente siempre se mantiene actualizada y dispuesta a conocer nuevas herramientas para potenciar su labor pedagógica. En todo el mundo hay machismo en pequeñas cosas del día a día. Por ejemplo, en las tareas de la casa, en los sueldos, en algunas más cosas cotidianas. En la escuela también hay mucho machismo por parte de los alumnos y alumnas. ¡Esto se tiene que parar! La desigualdad en casa. En algunas familias, los hombres no colaboran en casa. Nos preocupamos porque hay mucha desigualdad. Y todos deberíamos ayudar en casa. Podríamos solucionarlo concienciando a las personas de la situación y tener un poco de empatía. Hay que repartir el trabajo en casa. Durante los días 14, 18, 21 de abril y 5 de mayo, se realizó el taller radiofónico y de valores sociales e igualdad para las familias, donde si bien la participación no fue tan amplia como en las anteriores oportunidades, esta vez se pudo trabajar en conjunto entre mapadres e hijes. Lo anterior implicó un alto interés por la propuesta de los contenidos y a su vez la construcción de un podcast de diálogo intergeneracional muy interesante. Los objetivos del taller eran promocionar la igualdad y la diversidad, conocer las características de la comunicación comunitaria, conocer e implementar técnicas de grabación en formato radial, construir de manera colectiva un producto tipo podcast, potenciando además destrezas sociales intergeneracionales para propiciar diálogos entre adultos y niñas con el respaldo de dinámicas prácticas y contenidos teóricos. A continuación, escuchamos la opinión de Gracia y sus hijes Alejandro y Ángela, quienes participaron del taller y dieron vida al podcast. Para nosotros, como familia, el taller de radio la verdad es que nos ha venido genial, porque a veces, por todos los quehaceres que tenemos en casa, nos cuesta estar juntos haciendo algo en familia, ¿verdad? Y esto ha sido una oportunidad preciosa y además súper divertida y muy interesante y muy educativa de estar en familia. Y nos ha encantado por eso, porque hemos podido hacer una actividad todos juntos que nos ha llenado, que nos ha hecho reír, que nos ha hecho pasar tiempo juntos. Así que os la aconsejo muchísimo. Soy Alejandro y para mí el taller de radio me ha aportado pues felicidad, porque estoy feliz de haber podido pues hacerlo y eso. Y también me ha aportado conocimiento, porque así ya sé cómo hacer podcast y cosas para la radio, cosas así que se puedan publicar de audios. Y ha estado muy, muy chulo. Soy Ángela y a mí el taller de radio me ha aportado felicidad, conocimiento, ya que yo quería hacer un podcast y pues me ha ayudado mucho. Escuchamos también a Alejandro y Rodrigo, quienes nos comparten su experiencia, esta vez grabando desde la escuela. Bueno, pues el programa me ha gustado mucho, como Alejandro, ¿verdad? Sí. Y hemos aprendido muchas cosas, sí, así como los temas... Como los temas de la soledad... La igualdad... Además de que hemos podido elegir nuestras propias canciones para poner en el podcast. Así que, por lo menos a mí y Alejandro nos ha gustado mucho. Así que recomendamos a la gente a que participe. Sí, yo también los recomiendo muchísimo porque ha estado muy divertido. O sea, muy divertido y hemos aprendido mucho. Y finalmente, un fragmento de lo que fue el podcast, el cual se emitió por las antenas de Radio Almaina y su señal en línea por dos lunes consecutivos, el 24 y el 31 de mayo. Hola,

La implementación de este proyecto implicó un intercambio de experiencias y dinámicas muy nutritivo, gracias a la colaboración con el CEIP El Sargal. Es por este motivo que, con la intención de replicar experiencias, se elaboró un manual de acompañamiento en formato digital, para así abrir la puerta a la posibilidad de que se replique en otros formatos una experiencia similar, fortaleciendo el compromiso con el desarrollo de mejores sociedades para quienes habitamos y habitarán esta tierra. Desde ya, agradecemos a las familias, docentes, autoridades, medios de comunicación y profesionales que contribuyeron a la ejecución de este proyecto. Esperamos que de estas semillas podamos cosechar una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos. Como equipo gestor, nos sentimos orgullosas de los logros alcanzados. Agradecemos nuevamente a la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, al CEIP El Sargal y el financiamiento recibido a través de los fondos del Pacto contra la Violencia de Género, Gobierno de España, Junta de Andalucía. Este proyecto llega a su fin, pero ¿cuáles serán sus repercusiones a futuro? Confiamos en que los saberes construidos en colaboración siguen en movimiento, tanto en nuestras cabezas como también en nuestros corazones. El producto sonoro que acabas de escuchar forma parte de los talleres organizados por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Cenes de la Vega en colaboración con el CEIP El Sargal, financiado por los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Gobierno de España, Junta de Andalucía.